Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 3, Víctor. Vertid a mí, vosotros que estáis afligidos y sobrecargados, que yo aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended conmigo, que soy blando y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, pues, Jesús Mateo, 11, 28 a 30. Es hora de que procuremos conocer más acerca de los personajes de nuestra pequeña exposición. Andrea de Guzmán, fue hasta entonces un personaje sombrío y apagado en el seno de su familia. Siempre esquiva y solitaria, rechazada por los padres, que visiblemente la despreciaban, considerada como un problema desagradable por estos y por las institutrices, que la habían criado y educado más o menos bien. Hablaba poco y jamás se unía a los juegos y a los recreos con los amigos y los parientes. Su amparo, su confort moral, eran los dos primos, Arturo y Alexis, que la querían mucho desde la infancia y cuyo cariño retribuía ella con verdadero apego. Mientras había vivido su abuela, Luisa de Guzmán, la niña tuvo un corazón cariñoso que la protegiera. Pero Luisa había muerto cuando Andrea todavía era una niña, de modo que solo le habían quedado los dos jóvenes primos como consuelo en sus amarguras. Amaba tiernamente al hermano, de quien oía hablar con respeto y admiración, pareciéndole que de otras etapas reencarnatorias, venía el gran sentimiento que le consagraba. Pero lo conocía poco, por así decir, pues Víctor fue en misión de estudios a Oriente, y solo al terminar el drama de la Revolución pudo disfrutar de su intimidad y refugiarse en la gran ternura con que él sabía tratarla. No era propiamente culta, pero parecía una persona ansiosa en querer progresar, y se sentía cohibida por la opresión doméstica, y por los disturbios consecuentes de la normalidad que sufría. Las circunstancias de su vida, atormentada por un obsesor, le habían dificultado sobremanera su instrucción. No obstante, además de algunas letras, sabía música aplicadamente, y cantaba tocaba el piano con acierto, lo que representaba un gran consuelo para su extraño mal. Tenía el hábito de pasear a solas por el parque de su residencia durante la noche hasta las primeras horas de la madrugada, procurando los rincones más sombríos y desolados para refugiarse, en cuyos bancos se sentaba, así como sobre la hierba de los canteros, poniéndose a llorar o a hablar con seres imaginarios, tal vez con entidades adversarias que la asediaban, o con su propia conciencia. Muchas veces sus primos Arturo y Alexis le hacían compañía en tales paseos. Entonces, caminaban los tres enlazados unos al otro, pero en silencio y, si hablaban, trataban solamente de asuntos banales, aparentemente indiferentes al tumulto sentimental que inquietaba sus corazones. Pero comúnmente, Andrea salía sola o ocultamente, después que la casa entraba en silencio, y se demoraba en el parque hasta altas horas de la madrugada, siendo muchas veces encontrada dormida en algún banco de mármol por el jardinero, que por la mañana iniciaba sus tareas entre los canteros. Vivía, por eso mismo, enfermiza, debilitada, atacada por constantes resfriados y por toses impertinentes. Los padres la reprendían, los primos temían por ella, y procuraban medicarla, y para que eso no se repitiese, había sido preciso esconder las llaves por la noche y utilizar cerraduras bien resistentes. Pero poco tiempo después, conseguía las llaves que le permitían reiniciar tales aventuras. Andrea de Guzmán, era un espíritu que había errado desastrosamente dos de sus anteriores reencarnaciones terrestres, y ahora se encontraba en período de expiación, rescatando con su sufrimiento las anteriores faltas de respeto a Dios y de amor al prójimo. Ella había sido nada menos que la bella Ruth Carolina de la Chapelle, que había desgraciado a Luis Narbonne y había vilipendiado el Evangelio con la traición a sus principios, practicado una venganza cruel contra una ofensa en vez de conceder el perdón a su adversario. Fuera, pues, en reencarnación inmediata, Berta de Stanisburg, en el Flandes occidental, por el siglo XVII, y había reincidido en los mismos conflictos, agravándolos notablemente con nuevas traiciones y desacatos a la familia, a los amigos, a la sociedad, al prójimo y a Dios. Era necesario, pues, ahora, aceptar las consecuencias de los propios desatinos. La misericordia de lo alto, que no desea la desgracia del pecador, y si su conversión al bien, renovando las oportunidades para su recuperación moral espiritual, le diera como amparo en las pruebas expiatorias del momento, la presencia de tres corazones, que mucho la habían amado en el pasado: Víctor, el hermano bien amado del siglo XVI, Arturo, o sea Luis de Narbone, que había errado que sufriera, pero cuyo amor por ella resistiera todas las peripecias experimentadas, Alexis, el mismo generoso espíritu que había sido el príncipe Federico de G., que la amara eternamente en la misma época y la salvara de un fin siniestro en posesión de enemigos implacables. Ella podía, por tanto, vencer las pruebas necesarias bajo el amparo de tan fieles corazones, bastando para ello que se elevara hacia Dios a través del cumplimiento de sagrados e ineludibles deberes. A su vez, los gemelos, Arturo y Alexis, si eran unidos por nacimiento, en realidad, eran verdaderamente extraños moral y espiritualmente. Ambos eran poseedores de buen carácter, caballeros excelentes cuya honradez de principios demostraban ya a los 18 años de edad, y revelaban tener personalidades respetables, dignas del aprecio general. Alexis era la serenidad personificada, cuyos sentimientos religiosos innatos lo habían llevado a una temporada de estudios religiosos en un convento de Madrid, pues aspiraba realmente al ingreso definitivo en la vida religiosa. Pero la familia, contraria a esa vocación, lo desvió de la idea religiosa insinuándole el recurso de ser útil a la patria a través de la diplomacia y del casamiento con su prima Andrea, a quien él dulcemente se había aficionado desde la infancia. Se preparaba, pues, para la carrera diplomática. Pretendía trasladarse a París a fin de iniciar la carrera escogida. Era estudioso y culto, fino de maneras, revelando gallardamente las cualidades de aristócrata, sin olvidar jamás los deberes para con Dios y el respeto a los principios del Evangelio cristiano. Era bello de formas, rubio y esbelto, pensativo y tal vez melancólico. Arturo, igualmente admirable, dado también a principios nobles, era, no obstante, adverso a la religión, un individuo que no creía en Dios, casi materialista a los 18 años de edad. Apasionado por el militarismo, ya había cursado en varias escuelas de ese género en España, y ahora se preparaba para dirigirse a Tolón, ciudad francesa marítima, en donde existían célebres escuelas militares. Allí seguiría la carrera de las armas. Conocía bien la hípica y la esgrima. Era valiente, sin temores de ninguna clase, y todo indicaba que sería brillante su futuro en las armas. Había escogido la caballería como arma. Era admirador de las paradas militares, y ansiaba que llegara el día en que pudiera partir hacia la escuela de guerra, a fin de tratar su propio futuro. Una particularidad, no obstante, preocupaba a la familia a su respecto, y a él mismo. Arturo no soportaba la sensación de las alturas. Una nube de sangre, decía él, turbaba sus sentidos, si por ventura se acercaba al balcón de una terraza y miraba hacia abajo. Se estremecía, se tambaleaba y caía al piso del balcón, privado de fuerzas para dominarse. A continuación sufría una crisis de convulsiones y contorsiones impresionantes, durante las cuales sus ojos se dilataban de horror, la boca se le abría como si gritos imaginarios la dilatasen, y sus brazos y manos se agitaban afligidos procurando cualquier cosa donde agarrarse para socorrerse. Es que Arturo, el Luis de Narbone del siglo XVI, reencarnara como Enrique Númiers en el siglo siguiente, en un pequeño burgo de Flandes Occidental, y fuera suicida, tirándose desde lo alto de una roca de granito y dándose así, muerte violentísima y tenebrosa, cuyas repercusiones mentales vibratorias en su cuerpo espiritual, periespíritu, acarrearon en la existencia siguiente, los espasmos de la agonía sufrida anteriormente. En aquellos momentos, por tanto, surgían de lo recóndito de la conciencia de Arturo, los choques vibratorios que su ser espiritual había sufrido y él revivía el instante supremo de su caída en la pasada existencia física. Ese traumatismo horrible, solamente después de largo tiempo podría desaparecer de la individualidad espiritual del suicida. Consultados desde el principio de la extraña enfermedad, los médicos de Madrid y de París declaraban que se trataba de choques nerviosos debidos a la sensación de la altura, lo que en realidad era verdad, pero que tales impresiones desaparecerían con la edad y principalmente, con la intensidad de la vida militar que él esperaba llevar a cabo. Que apresurasen el ingreso del joven en la vida militar, y entonces, la curación sería lograda. Pero en verdad, Arturo sufría tales convulsiones desde su primera infancia, aun sin sensación alguna provocada por las alturas. Estas, por tanto, invariablemente, provocaban el fenómeno, aunque él se estuviera sintiendo bien. Por la familia, era considerado epiléptico, y esa fuera la razón de haber escogido a Alexis para el matrimonio con Andrea, pues no convenía a los Guzmán, una descendencia señalada por un mal incurable. Pero se engañaban todos, porque el mal, aun siendo incurable, no era físico ni psíquico y, por tanto, no era transmisible por la generación. Los dos jóvenes hermanos por la sangre, no eran verdaderamente amigos. Recíproco sentimiento de desconfianza y de repulsa, les impedía unirse con amor fraterno. Ellos no se comprendían, se censuraban por todo y por nada, y jamás tenía confidencias mutuas. La hostilidad más pronunciada, por tanto, provenía de Arturo, que era provocador y se complacía en alcanzar al hermano con ofensas siempre que le fuera posible. Alexis, que parecía temerle, jamás provocaba, limitándose a defenderse cuando la conducta de su hermano ultrapasaba los límites de las conveniencias. Frecuentemente Andrea los reconciliaba, sin lograr conseguir extinguir la animosidad que parecía hacer infelices a los dos gemelos. Ambos amaban a la prima y sentían celos mutuos, esforzándose siempre por sobrepasar las gentilezas de uno y de otro para con ella. Antes del anuncio oficial del noviazgo de Alexis con Andrea, ni él ni Arturo se habían dado cuenta que el sentimiento que animaba en sus corazones era el amor pasional, ese sentimiento que muchas veces altera y hasta hace desgraciada la existencia de una criatura, cuando el equilibrio de la razón no lo orienta. Después de aquella noche de Navidad, en que el señor de Guzmán daba como oficializado el noviazgo de su hija con Alexis, este y su hermano comprendieron que lo que sentían por Andrea era el verdadero amor del hombre por la mujer, y por tanto, se había transfigurado. Alexis pasó a examinar mejor los encantos femeninos de su prima, y sus pensamientos se poblaban de sueños, mezclándose con sus aspiraciones religiosas. Arturo pasó a tener insomnios, y se interrogaba a sí mismo cada día diciéndose: ¿por qué escogieron a Alexis para casarse con Andrea y no a mí? ¿Cómo deliberaron ese noviazgo sin escuchar previamente a cuál de nosotros ella amaba? Tengo razones para suponer que es a mí a quien ella ama. ¿Y cuando acontecen sus crisis de histeria, ella es a mí a quien acata? ¿Y no se aquieta prendida mi mano? Nuestros parientes afirman que entre nosotros los gemelos, soy yo el más viejo, pues nací primero, lo indicaría que fui engendrado por mis padres, antes que mi hermano gemelo. Si es así, ¿por qué no me propusieron para el casamiento, siendo el más viejo? Por ventura, las crisis que acostumbro a sufrir, ¿me impiden constituir familia? No podré entonces, casarme nunca. Y se perdían interrogaciones y deducciones ingratas que por sí mismas, constituían una tortura moral indescriptible. Mientras tanto Víctor, comprometiéndose con el obsesor de la hermana para intentar el exiguo plazo de 2 años, la reeducación moral y mental de la misma, a fin de prepararla para una defensa contra las tinieblas espirituales que la perseguían, puso manos a la obra en los primeros días que siguieron a la noche de Navidad, durante la cual había visto a Andrea debatirse contra su enemigo invisible. Como prosélito de las doctrinas espiritualistas y como médico que era, comenzó por escoger una alimentación conveniente a la enferma: hortalizas, legumbres, frutas, leche y huevos. Enseguida, le prosiguió gimnasia respiratoria y otros ejercicios apropiados a la elasticidad y bienestar fisiológico, como la circulación de la sangre, el funcionamiento renal, intestinal, etc. Ejercicios de higiene mental, educación del pensamiento, represión de los deseos poco dignos, renovación de los hábitos diarios, si estos no coincidieran con la armonía divina, proyección de las ideas en el sendero del bien y de lo sublime, la búsqueda del ser divino, es decir, su esencia dentro de sí misma. Lecturas moralizadoras y recreativas que la instruyesen para la vida práctica y el estudio sobre la naturaleza, para que ella se sintiese agradablemente unida a la creación divina que rodea al hombre en el bello planeta en que vive, y que por tanto no continuase profanándolo con la secuencia de los propios errores, que necesariamente romperían la armoniosa tela que podría ser su vida. Se trataba de un curso rápido de introducción a la doctrina espiritualista, entonces aceptada por numerosos filósofos orientales y hasta occidentales, intentando salvar a su hermana de sí misma y, lógicamente, de la inferioridad moral que le abría las puertas para la acción obsesora. Andrea no se sometía buenamente a esos rigurosos métodos que le indicaba su hermano, aunque la propia música, el análisis y la declamación de los grandes poemas, entonces muy en boga, eran incluidos en la terapia a que su hermano, como médico y ocultista, deseaba someterla. Pero Víctor era también cristiano, además de ser adepto a las doctrinas orientales. Por la noche, invitaba a sus familiares, que lo respetaban con señalada obediencia, haciendo lo mismo con los visitantes y huéspedes del día, y también a la servidumbre, y los reunía a todos, así como a Andrea, en el salón noble del palacio. Sus padres, orgullosos, preconceptuosos, celosas de una casa ilustre que venía desde el siglo XIII, se sentían humillados, viendo a la familia unida, así, a los villanos, como ellos consideraban a los criados. Pero sin valor para protestar, se inclinaban a las ideas de su hijo, ciertos de que la revolución transformara visiblemente la sociedad francesa. Una vez todos reunidos, Víctor daba comienzo con delicadeza a exigir a la hermana que ejecutase al piano una o más piezas musicales de Mozart, Bach, o de otro autor renombrado de la época. Hacía que todos se sentasen convenientemente en círculo para oírlo después del concierto dado por su hermana. Él se situaba de pie en el centro del salón, como en un anfiteatro, y como era un orador de gran mérito didáctico, comenzaba a exponer la doctrina cristiana y la personalidad admirable de Jesucristo. Les hablaba de los apóstoles del Señor, de sus tremendas responsabilidades ante Dios y los hombres, de sus luchas y sufrimientos por la difusión de la buena nueva de Cristo, de sus deberes y de sus devociones a los principios del Evangelio. Les hablaba de los mártires que por amor a la nueva fe enseñada por el Hijo de Dios, lo soportaran todo buenamente y llenos de esperanzas, recordando para ejemplo de los oyentes, el gran amor y la gran esperanza que todos ellos tuvieron en la victoria del reino de Dios, en la protección del Cristo y la resurrección del alma, y su inmortalidad después de muerto el cuerpo. Toda la epopeya sublime del cristianismo se desenvolvía entonces en presencia de los oyentes, por la palabra ardiente de Víctor, que viajó a Palestina, y se sentía como impregnado de aquellas escenas vividas por los seguidores de Jesús. Y les explicaba también el código de leyes morales existentes en el Sermón de la Montaña, en las prédicas del Señor a la orilla de los lagos o a solas con sus amigos y discípulos. Les daba el Evangelio Redentor racionado, meditado, detallado. Y hasta las primeras horas de la madrugada, los entretenía con su palabra bella y sabia. Otras veces Víctor presentaba como temas, para sus bellas oraciones, el raciocinio sobre la existencia del alma y sus poderes, su inmortalidad, su marcha hacia el progreso y el bien hasta Dios, a través de las sucesivas migraciones o reencarnaciones. La comunicación con el alma de los muertos, el poder de la oración. En fin, mil enseñanzas redentoras de las que el hombre no puede prescindir para su evolución general y para la conquista de la paz del corazón. Visitaba a los pobres y a los enfermos de las aldeas próximas, trataba gratuitamente sus enfermedades, y aminoraba sus aflicciones. Les suministraba las enseñanzas evangélicas, aleccionaba y enseñaba a las criaturas de las cercanías. Era, por así decir, un apóstol del bien, un servidor del Cristo, tal como lo había sido en sus dos existencias anteriores cuando devotamente había servido a Dios, amando al prójimo. Y por todas partes a donde iba hacía que Andrea le acompañara, enseñándole el camino a seguir. La asociaba a todos los movimientos intentados a favor del prójimo, al paso que Alexis lo seguía voluntariamente, conmovido y encantado, considerándolo un maestro, mientras Arturo se mantenía poco menos que indiferente. ¡Oh! Él era la perfecta encarnación de aquel generoso Carlos Felipe de la Chapelle, que diera la vida por amor el Evangelio en el siglo XVI. Desgraciadamente, si muchos de aquellos servidores y visitantes presentes, y Alexis, encantados absorbían con avidez las palabras iluminadas del ilustre orador y sus ejemplos de cristianos, grabándolos en la mente y también en el corazón, para tristeza del propio Víctor, André no solamente dejaba de interesarse por las palabras del hermano, sino que adormecía profundamente mientras él discurseaba. Pero el joven orientalista era perseverante y dedicado, y nuevamente, en días y horas escogidos, volvía a su prédica de instrucción moral a la familia y a los amigos. A su vez, el conde y la condesa de Guzmán sí consideraban bellas las disertaciones del hijo, enorgulleciéndose de su saber. Lejos estaban de comprenderlo y de asimilar la gran doctrina de redención que el cielo les enviara a través de él. Continuaban encastillados en su gran orgullo, mientras sus corazones se esquivaban de aceptar todo lo que oían. Un pensador, un psicólogo, un espiritualista reencarnacionista, reconocería en Víctor la resurrección en la carne de un antiguo instructor de colectividades, un mentor de almas en el aprendizaje en la tierra, un pastor de la Reforma, un sacerdote de la Iglesia de Roma. Sí, él había sido todo eso en antiguas etapas de su vida de espíritu en tránsito entre el mundo astral y la tierra. Y ahora, era filósofo de una gran doctrina, todavía no debidamente difundida entre los hombres, la doctrina de la inmortalidad, revelada desde el cielo hacia la tierra, por las buenas almas, mensajeras de Dios.